aquí comienza Cita con el Recuerdo. ...60 minutos para recordar esas canciones, esas melodías que dejaron huella en nuestro corazón. Saludamos a nuestros oyentes en Nueva Zelanda, Australia, Turquía, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Egipto, Kuwait, Sudáfrica, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, México, Estados Unidos y Canadá. Hoy traemos a nuestro programa la voz de... su amor más rendido era la pareja cada vez más feliz que jamás en ser malabarí se vio, pero la Malena se escapó de allí y por otro cielo Sevilla dejó. Y así decía el latero de aquella rosa de oro que fue su amor verdadero. Ay, María Magdalena, ¿por qué te vas de mi lado? Rosa de carne morena, el castigo que me has dado ya te perdono, mujer, y también lo que he llorado y me he hecho. Vuelve otra vez a ser mía, vuelve otra vez a ser buena, pero vuelve arrepentida. ¡Ay, María Magdalena! Apenas lo mata y hoy el duro bronce que cartivo se arzó tiene la cabeza cubierta de plata, hasta que un buen día la vio de venir y a su pie llorando la cañí se echó. Pa' que me perdone, he venido aquí y el santo a Malena a mí que perdonó. Y así le dijo el platero al ver la rosa de oro que fue su amor verdadero. ¡Ay, María Magdalena! Al fin volviste a mi lado, rosa de carne morena. El calvario que he pasado ya te perdono, mujer, y también lo que he llorado y me he hecho padecer. Vuelve otra vez a ser mía, vuelve otra vez a ser buena, pero vuelve arrepentida. ¡Ay, María Magdalena! María Felisa Martínez López, más conocida artísticamente como Marifé de Triana, nace en el pueblo sevillano de Burguillos, un 13 de septiembre de 1936. Marifé de Triana, señora vecina. Señora vecina, su niño de usted me mira al pasar. Vecina, señora vecina, su niño de usted me empieza a gustar. El pelo como la tinta, los ojos de Cordobán, pero dicen que es un pinta que sabe más que Briján. Lo que le hace falta es una mujer que lave y que guise y sepa coser. ¿Por qué? ¿Por qué no le dice usted que me siga y me pretenda que su niño es una prenda si lo saben entender? Vecina, récele usted a San Antonio bendito, a ver si hace un milagrito y se arranca de una vez. Enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. Vecina, señora vecina, su niño de usted me ha querido besar. Vecina, señora vecina, en el corredor, con la oscuridad. ¡Qué niño más sinvergüenza! Besar mami caballo. A lo mejor usted piensa que más ganas tenía yo. Esa cabecita la debe sentar, que no vuelva a casa por la madruga. ¿Por qué? Ay, ¿por qué no le dice usted que me siga y me pretenda que su niño es una prenda si lo saben entender? Vecina, récele usted a San Antonio bendito, a ver si hace un milagrito y se arranca de una vez. Enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. Enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. ¿Por qué? Pasa sus primeros años en el populoso arrabal de Triana, Sevilla, de donde tomaría su apellido artístico. Marifé de Triana en uno de sus mayores éxitos, La Loba, Marifé de Triana. La noche en el pelo, soñando vestirse del blanco azar. Y un día sus rosas cayeron al suelo con cuatro palabras: no te quiero ya. A nadie dijo su historia y el barco de su alegría se hundió sin pena ni gloria en el mar de la bebida. La loba, vaya una fama, no callarase, ¿qué más da? Pero a ver quién me lo llama con la cara levantada. La loba, para el casalarde de jugar y con un querer, y para llamarle cobarde al que engaña a una mujer. Ay, paredes de mi alcoba, cárcel de condenación, que aunque quiero ser la loba, no al corazón, no me dé el corazón. Su pelo es de plata y sigue bebiendo. Una moza la viene a buscar y ve que su hijo la aparta diciendo: perdóname, madre, no la quiero ya. Palabras de negra historia, palabras de desengaño que vuelven a su memoria al cabo de tantos años. La loba, ese es mi nombre, no te calles, ¿qué más da? Pero a ver si tú eres hombre pa' podérmelo quitar. La loba, plicas al arde de jugar y con querer, y pa' llamarte cobarde, si no cumples tu deber, por la cruz que viene. Muere su padre cuando Marifé tiene 9 años de edad, lo cual le marcó mucho. Marifé de Triana, Trinia. Sevilla iba diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y de Valdés, y por las tardes como una rosa de los jardines que allá la entró pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada. Y decía el chavalillo, pa' que voy a entrar ahí, si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí. Trinia, mi Trinia, la de la puerta real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena yo te tengo comparada. Algo tu vida envenena, que tienes en la mirada, que no me parece buena, Trinia. Ay, Trini, Trini, mi Trinia. Un banquero americano que de Trini se prendó, y con el brillo de los diamantes la sevillana que os cegó, y entre los brazos de aquel amante huyó de España la Trinia. Y ante el cuadro no acabado repetía así el pintor: tú me has hecho un desgraciado, sin ti qué voy a hacer yo. Trinia, Trinia, la de la puerta real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena yo te tengo comparada. Algo tu vida en pena en la mirada, que no más

cuatro duques la llevaron y se contaban por miles los claveles que la echaron. Te vas camino del cielo sin un hijo que te herede. España viste de duelo y el rey no tiene consuelo. María de las Mercedes. Trasladada su familia a Madrid, se fue despertando en ella la afición a cantar que había sentido desde niña. Marifé de Triana, ¡ay, Maricruz, Maricruz! Es Maricruz la mocita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo barrio judío, rosal florío, lavao su rosa de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar, pues su carita morena hace a los hombres soñar. Y una noche de luna el silencio rompió la guitarra moruna y una voz que cantó. ¡Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer! Del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clavel, mi vida solo es tú. Y por jurarte yo eso, me vi de cariño preso por tus ojos, Maricruz. ¡Ay, Maricruz, ay, Maricruz! Como pluma en el viento, su juramento y azúcar él traicionó. Y sin dejar una huella, detrás de ella, la niña Sevilla dejó. La gente mira sin pena, su reja sin rosa, pues de aquella flor morena, ninguno supo llamar. Solamente un hombre que en su hierro lloró, recordando su nombre y esta copla cantó. ¡Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer! Del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clavel, mi vida solo eres tú. Y por jurarte yo eso, me di de cariño preso por tus ojos, Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. Tras un corto periodo de academias, recibí clases en la Academia del Maestro Alcántara. Marifé de Triana, te he de querer mientras viva. Tantas cosas las que yo sentí, que hay tras de la reja de cara a tu sol, por mi salud yo te juro que eres para mí lo primero y me duele.

su seco y el agua, para su frío cantela, y para su cristo gitano un cielo de amores con luna y estrella. Querer como aquel nuestro no hay en el mundo, maldito dinero casi de su vaina ya misma para todo. Será más que reina, me dijo a mi repacho y yo lo creí. Mi vida y mi oro valía yo ahora por ser lo que fui. María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniendo lutón. Te quiere reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Es este famoso locutor, David Cubedo, quien le pone el nombre de Marifé de Triana en su primera actuación. Marifé de Triana, que me perdone Dios. Como un pajarillo que pierde su nido y muere de pena queriendo volar, yo vivo en silencio del castigo mío, sin tener consuelo en mi soledad. El vino amargo que nubla mi pena, el que me trastorna y me hace vivir. Por eso este mundo que a mí me condena, con el alma roja suelo decir, reniego de mi sino, que me perdona Dios, reniego de mi sino y de mi corazón, reniego de la vida que no me hizo feliz. Hasta las estrellas me niegan su luz y soy una barca que muere en la arena sin poder lanzarse por el mar azul. Ya no tengo fuerza para andar el camino ni un alma que al verme me tenga piedad. La luz que me falta la encuentro en el vino que me va matando y me hace cantar. Reniego de mi sino, que me perdona Dios. Reniego de mi sino y de mi corazón.

entre ellas el Teatro Chino de Manolita Chen, en el que actuó entre 1950 y 1952. Marifé de Triana, La Lirio. Hay una niña, color de lirio moreno, color de lirio moreno. Lirio la llaman por nombre, y ese nombre bien le está. Un cariño, cariño, tiene las ojeras moras. Y de Cádiz a Almería, con voz ronca de aguardiente, canta la marinería. Y se le han puesto las sienes moraditas de martirio. Se dice que es por un hombre, se dice que sí es por dos, pero la verdad del cuento, ay Cristo de los tormentos, la saben la Lirio y yo. A la mar maera y a la Virgen Sirio y paduquitas mare de mi arma, paduquitas negras, las que tiene la Lirio. Un hombre vino de Cuba que a la bizcocha ha pagado 50 monedas de oro por aquel lirio morao, por aquel lirio morao. Que fue con un bebedizo de menta y ajonjolí, que fue una noche de luna, que fue una tarde de abril. Y de Cádiz a Almería, canta el novio de la Lirio con una voz gloria. Y se le han puesto las sienes moraditas de martirio. Se dice que es por un hombre, se dice que sí es por dos, pero la verdad del cuento, ay Cristo de los tormentos, la saben la Lirio y yo. A la mar en majera y a la Virgen Sirio y paduquitas mare de mi arma, paduquitas negras, las que tiene la Lirio. Más adelante actúa en espectáculos como Polizontes del Cante, cuya estrella principal era el Niño de Orihuela. Marifé de Triana, Macarrona Flamencona. Brotando canela en rama de los andares, basta de cola que se ondulaba como la ola y la arrogancia de romper raza de una española con dos ojazos de morería que eran más negros que una agonía. Cariño mío, qué dolor si me abandona persona que con ansia he querido. Arcaicería tras saber duque por esta Jerez, Sevilla entera se ha muerto loca por tu querida. Mata Roma, blanco, me encanta. sobre su pelo, que se reía mirando a un hombre loco de celo. Le das tormento, lo estás quemando con fuego lento, y porque tú sabes que por tu mente bebe los vientos. Y un viejo cante clavó su garra sobre las cuerdas de la guitarra. Y sería tras saber buque por esta Jerez, Sevilla entera se ha muerto loca por tu macarrona blancona, triste guitarra y sombrero, cantaré y sus comienzos fueron duros. No contó con más ayuda que su fe y su arte. Marifé de Triana, Rosa Malena. Pero llega su gran oportunidad. El promotor de espectáculos, Juan Carcelé, la contrata al verla actuar en un pueblo cercano a Madrid. Marifé de Triana, ¿me embrujaste? Todo cambió para mí, porque hasta el alma se me iluminó con luz de aurora al anochecer, porque hasta el pulso se me desbocó y toda mi sangre se puso de pie. Me miraste y toda mi noche oscura de pena ardió de lucero. Me embrujaste y un río de coplas cantó por mis venas tu amor verdadero. Si estaré mi Dios soñando y tendré que despertar, lo que a mí me está pasando no es mentira ni verdad. Que me diste casi más cambiado de nieve en hoguera de roja pasión. No me aleje de tu vera, que sin ti no hay pa' mi remisión. No estás viendo que al llamarte como loca, desde el arma hasta la boca, se me sube el corazón. A ver si hay otra que quiera con la pasión que yo a ti, vivir y de esta manera más que vivir es morir. Porque despierto temblando a su voz y miro a la calle desierta y sin luz, porque yo tengo la corazonada de que vas a darme sentencia de me miraste y al punto mis ojos de frente a los tuyos temblaron de celo. Me embrujaste e igual que de arena mis torres de orgullo vinieron al suelo. Si será de brujería, eres metad de tu querer, que la luz de mi alegría la oscurece tu poder. Que me diste casi más cambiado de nieve en hoguera de roja pasión. No me alejes de tu vera, que sin ti no hay pa' mi remisión. No estás viendo que al llamarte como loca, desde el arma hasta la boca, se me sube el corazón. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradeciéndole la atención prestada. Nos despedimos hasta un próximo programa.